Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sí, mira, en este momento nosotros estamos denunciando a la paz del país y a la comunidad internacional de que los compañeros fueron reprimidos y detenidos ayer por parte de la Policía Nacional a órdenes del señor presidente Ricardo Martinelli. En la casa pública de Dani está puesto a la disposición de la fiscalía, la auxiliar y la fiscalía delegada aquí de la ciudad de Dani. Con el fin de propósito de aplicar la ley carcelar, ¿verdad? Que fue una ley que creó el gobierno de Ricardo Martinelli específicamente para someter a los manifestantes o al pueblo que se pronunciara o se manifestara en contra de las imposiciones de leyes como fue la ley 30 y ahora la ley 8, que es la ley que modifica el código minero. Ya Pañero, que fue detenido aquí en la ciudad de David, denunciamos de que está en manos de la fiscalía con el mismo propósito por parte del gobierno de aplicar la ley carcelar. Todos los compañeros ya lo pasaron a la orden de la fiscalía. Los abogados que nosotros tenemos en este momento en la ciudad de David están pues trabajando en cómo a ver qué acciones pueden llevar en contra de esta orden que ha dictado pues las autoridades que tienen que ver con esto. Tenemos entendido que la ley catalana es una ley aplicada por el gobierno de la Comisión Martinelli, que en una enferma de Juana la pena por 7 de calle a la zona de Popesta. ¿Cuántos compañeros serían sancionados por esta imposición de esta ley en el caso que se le aplique? Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.